Entonces Doña Sada le dijo: «Ah, hermana mía, cuán dulces, cuán puras, cuán deliciosas son tus palabras». Y Sherezada dijo: «¿Qué es eso comparado con lo que os contaré la noche próxima, si vivo todavía y el rey tiene bien conservarme?». Entonces el rey dijo para sí: «Por Alá, no la mataré sin haber oído la continuación de su historia, que es verdaderamente maravillosa». Luego pasaron ambos la noche enlazados hasta por la mañana. Y el rey fue al diván y juzgó, otorgó empleo, destituyó y despachó los asuntos pendientes hasta acabarse el día. Después se levantó el diván y el rey entró en su palacio. Y cuando se aproximó la noche, hizo su cosa acostumbrada con Sherezade, la hija del visir. Las mil y una noches. Hoy, narración oral. Buenas tardes, Enrique. Hola, David. Buenas tardes. Bien hallado. Buenas tardes, Inés. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ya en plena primavera, muy contento con estar aquí otro jueves. Qué bien, nosotras también estamos contentas de que estés aquí. Te veo muy musical, muy así, muy me he ido ahí fantástico. Muy, ¿no? Como bohemio flotando, ¿no? Sí, una cosa así. No te hallo yo a ti, pero bueno, bien. Que bien. Hoy vamos a hablar de narración oral, Enrique, Inés. Entonces, bueno, había que preparar un poco esto desde la obra maestra cumbre, ¿no?, de los cuentos y de esta historia de Las mil y una noches, donde ella depende de su capacidad de emocionar al oyente, su supervivencia. Bueno, no es tanto el caso, pero bueno, ahora hablaremos con el invitado que nos va a permitir, bueno, pues adentrarnos en este mundo de la narración oral, de saber profesionalmente cómo es, al mismo tiempo qué tipo de capacidades artísticas despliega, en fin. Vamos a hablar de cuentos. Enrique, ¿tú conoces a alguien que viva del cuento? Sí, señor. ¿Has visto que no me ha costado contestar? No lo has dudado ni un segundo, ¿no? Sí, señor. Conozco media docena de cada mano. Digo, pues me sobran dedos, me faltan... No. Sí, conozco a muchos que viven del cuento. Bueno, hoy va a conocer a uno más, pero en el mejor sentido de la expresión. Héctor Urien. Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Bienvenido, Héctor. Héctor Urien es actor, narrador, escénico, cuya especialidad es contar de viva voz, con palabras, gestos y cuerpo, historias que se transforman en imágenes en los espectadores. Desde el 2011 se dedica a la enseñanza y a la investigación sobre la narración oral, storytelling, ¿no?, que también se le dice a esto. Uh-huh. Ha colaborado con universidades en España, incluida la de Córdoba y Latinoamérica, como formador. Es profesor de oratoria en el Máster de Periodismo del Mundo y miembro del equipo de formación de portavoces de Unidad Editorial. Uh-huh. Autor de dos libros, ya me ha dicho antes de entrar aquí que está preparando el tercero. Uh-huh. El primero de ellos... La narración fractal de Palabras de Candil en 2015 y el segundo fue El arte de contar bien una historia de Editorial Planeta en 2020. Y todo esto es para que, bueno, pues que nos hagamos una primera imagen de nuestro invitado, que tengo que decir que está aquí, no reside aquí, pero tenía hoy un pase en las noches de Ramadán, uh-huh. Tenía un pase de narración oral y los hemos secuestrado un ratito, nos hemos traído. ¿Qué tal esto? ¿Cómo ha ido? Pues muy bien, ha ido fenomenal, porque el público ahora mismo está teniendo muchas ganas, cuando viene la gente que viene, es que el que viene, vamos, viene con el alma abierta, con la boca cerrada, pero con el alma abierta. Y en Casa Árabe exactamente, además, está pasando algo, que como hemos tenido que poner juntas tantas funciones, que llevamos como una cada 15 días, pues no queríamos hacer en enero ni en febrero, pensando, no, pues ya lo ponemos en marzo, que ya en marzo... Lo mismo. Ya estará abierto todo en marzo. Ah, ¡marzo! Bueno. Y bueno, y entonces el público está repitiendo, es muy bonito. Bueno. Y eso que es con entrada pagada y todo, pero allí están viniendo y viniendo y viniendo, y entonces se está generando un ambiente muy chulo, porque yo hago como Sherezade. O sea, hay que contar para sobrevivir. Y hay que contar algo diferente para sobrevivir, ¿no? Y para que vuelvan a venir, porque bueno, que vuelvan. En este caso estamos hablando que está dentro del programa Noche de Ramadán, pero tu colaboración con Casa Árabe, tanto en Madrid como en Córdoba, es, sí, es continuada, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Llevamos varios años, como 5 años o por ahí. En Madrid hacíamos una vez al mes, ahora sí que hemos parado. Y aquí hemos retomado muy rápido, o sea que muy bien. Uh-huh. El 13 volvemos a tener, o sea que... Sí, sí, ¿no? Vamos otra vez. Después nos cuenta y nos da datos, ¿vale? Para que estemos pendientes. La narración oral, a mí, no sé, Inés, a ti, a mí se me viene a la cabeza el tema de los juglares. Yo supongo que hay muchas otras historias que se puedan asimilar, pero para mí es como eso. Sí, los juglares. Que cantaban. Y más antiguamente estaban los que cantaban. Eso, eran los trovadores, ¿no? Los músicos y los juglares, pues tenían esta historia de... Sí, los cómicos de la lengua, ¿no? Porque al final... hay canciones que eran historias que pasaban y se cantaban, ¿no? ¿Cuál es la fuerza, Héctor, para ti, que llevas mucho tiempo en esto, la fuerza de atracción que tiene una historia narrada a una historia leída, la diferencia? ¿Qué pasa en un espectáculo de narración oral? Bueno, en la narración oral la fuerza que tiene es que el otro está presente. O sea, están los dos, el elemento, tanto el elemento que cuenta como la persona que cuenta, la persona que escucha, están presentes a la vez. Estamos a la vez, estamos compartiendo el espacio. Eso no pasa con la película. Cuando tú estás creando la película, el otro lo va a recibir en un futuro. Y cuando tú estás creando un libro, el otro lo va a recibir en un futuro. Pero el cuento, hay algo de presencia. Y además esa es la fuerza de la narración. Que tú estás aquí y haces saber al otro que también está aquí. Entonces, no se trabaja sobre textos muy memorizados, sino sobre textos que tienen una estructura y sobre esa estructura vas contando, recontando. Y eso es lo que fascina, que es humano. O sea, cuando la gente viene a los espectáculos, lo que siente es que ha vivido una experiencia muy humana. Uh-huh. Tanto mayores como niños y niñas, porque también hace funciones para pequeños, ¿verdad? Sí, yo soy un narrador atípico en ese sentido, porque la mayoría de mis compañeros trabajan con infantil, casi todos. Uh-huh. Y yo tengo la mayor parte de mi trabajo, como tiene que ver con las noches y tiene que ver con los bares y con los teatros, lo mío es muy tabernario. Bueno. Pues claro, yo lo que tengo no tiene es nada que ver con el adulto. Vicio, ¿no? No tiene nada que tiene ver. Tiene todo que ver con el vicio. Héctor, ¿y ese texto abierto te sale en cada sesión, te sale de una forma? El texto abierto se trabaja de una manera diferente a como uno trabajaría un texto memorizado. O sea, en el texto memorizado tú escribes el texto, lo memorizas y luego lo recitas en el teatro, por ejemplo. Uh-huh. El texto abierto lo que haces es fijar a partir de estructura. Evidentemente, cuando tú has contado una cosa 100 veces, al final acaba saliendo más o menos de la misma manera. Pero hay mucho espacio para el público, para el momento, porque en la narración oral, que es una narración aquí y ahora y es una narración presencial, influye no solamente el subtexto, que influye en el actor también, que es lo que va más allá del texto dicho, sino el contexto, lo que ha pasado, lo que acaba de pasar, el público que está, si hay mucha gente, si hay poca gente, la edad que tiene el público, cómo reacciona, dónde puedes ir. Entonces eso marca el ritmo, sobre todo, y las palabras que utilices, claro. Ahí tiene que haber tabla, ¿no? Ahí tiene que haber un poquito de tabla, ¿no? Entrenamiento a tope, claro. Entrenamiento y disciplina y casi ciencia o ciencia, porque, bueno, Héctor también imparte formación. En la Universidad de Córdoba tuvo un taller continuado con alumnos. ¿Qué beneficios adquiere una persona al introducirse en las técnicas del storytelling? Bueno, ahora hay mucho debates, ¿no? Y muchas historias. Bueno, el storytelling es el relato, de hecho... no hay quien lo venza, porque ahora hay mucha gente con el dato mata relato, que es una estupidez, porque el relato es relacionar. O sea, dato y dato, cuando se ponen juntos, entonces ya aparece el relato. Y la cosa es que si yo no los pongo juntos, yo te lo cuento a ti, te doy dos datos, los vas a poner tú. Porque la mente busca el sentido de las cosas. Dice, ¿por qué está esto con esto? Entonces va a buscar el sentido. Si no se lo doy yo, se lo va a dar la otra persona. Entonces es un poco... Esa pelea es un poco absurda. Es como... la imagen y el sentido, o sea, ver las cosas de manera inconexa. Nosotros estamos hechos para crear sentido. El arma del Homo sapiens, la primera bomba nuclear que tiene el Homo sapiens es el subjuntivo. El Homo sapiens con respecto al Neandertal, por las investigaciones que hay, es el desarrollo del lenguaje, pero no del lenguaje. El Neandertal tiene más inteligencia, pero el Homo sapiens tiene capacidad de crear ficciones colectivas. Es decir, capacidad de darle sentido a lo que se ve y de convencer a los demás. De interpretarlo y de darle un sentido, claro, según su esquema. Un sentido común. Entonces, todos, al final, eso hace que los grupos sean más grandes. Porque todo, eso lo cuenta Harari en su libro, Sapiens. Pero hay mucha investigación antropológica al respecto de eso, de que los Homo sapiens podían planear. ¿Qué es planear si no contar en el futuro? Claro. ¿Cómo recordar contar en el pasado? Entonces, eso está con nosotros siempre. Y lo que uno aprende es técnica para algo que es ineludible, que es contar historias. O sea, yo no conozco a nadie que no cuente historias. No hay nadie que no cuente historias, nadie. Pero ni aquí, ni en ningún lugar. O sea, puede haber gente que no camine, puede haber gente que no sepa contar con números, pero todo el mundo cuenta historias, a todo el mundo les entra. Entonces, si, ya que vas a contar, cuenta bien. Ya que es algo ineludible, cuenta bien. Entonces, eso es lo que se aprende con todo esto. A trabajar, además, a partir de estructuras fijas, que es como lo que hace un bailarín también. O sea, el bailarín, cuando tú me decías, ¿cómo hace uno? Pues mira, si tú tienes el elemento fijo, el bailarín, ¿qué hace cuando llega al teatro? El bailarín entra en el teatro, prueba el suelo y ve que el suelo es firme. Y cuando ve que el suelo es firme, entonces se permite toda la libertad para contar, para dejarse llevar. Si nota que el suelo resbala, o que tiene oquedades, o que las tablas están flojas, entonces el bailarín va a estar más pendiente del suelo que de bailar. Eso es lo que se aprende, a fijar las cosas para poder ser muy libre a la hora de contar y transmitir. Y dar emoción. O sea, todo lo que se ve es puro cuento. Y la voz, tiene que ser, porque tu voz es maravillosa, ¿no? Pero la voz a la hora de narrar tiene que ser muy importante, ¿no? Bueno, si cuentas con la voz es importante, sí. Es importante saberla modular, es importante saberla proyectar, es importante que se entienda lo que quieres decir, lo que estás diciendo. Date cuenta otra cosa. Si tú no entiendes una letra en un libro, vuelves para atrás. Si no te acuerdas, vuelves para atrás. Pero si yo te estoy contando algo, yo me tengo que asegurar de que tú tengas toda la información para luego no perderte. Entonces la voz tiene que estar trabajada, sí. Que... Una voz muy radiofónica, Héctor. Qué guay. ¿Qué repertorio sueles trabajar? Sé que en adultos tienes cuentos de erotismo, tienes cuentos... Claro. Sí. El cuento erótico, la palabra... ¿Sabes? Yo tenía una amiga narradora que decía, los hombres se vuelven locos buscando el punto G porque todavía no se han dado cuenta de que las mujeres lo tenemos en la oreja. ¿Sabes? O sea, la palabra es la antesala, es el velo de lo erótico. Entonces, en lo erótico funciona muy bien. Además, la parte humorística también va bien por ahí. Yo soy especialista en las noches. Las mil y una noches es lo que más trabajo. Uh-huh. Llevo 10 años, casi 9, contando las mil y una noches una tras otra en un garito en Lavapiés, en Madrid. Voy por la noche 312. Me quedan otros 20 años, o sea que hay tiempo para venir. Podéis ir. Hay gente que viene cada semana. ¿Ah, sí? ¿Y lo haces cada semana? Sí, cada semana. Si es que vamos a quedar, ¿eh? ¿Eh? Vamos a quedar tú y yo. ¿Claro? Sí. No sé si las mil y una, pero por lo menos una. Una, sí. una. Mira, hay gente en Madrid, además, pues yo los veo a todos, ¿te das cuenta? 9 años. 9 años contando. Cuento diferente, que eso da pie. Entonces, ha pasado de todo. Yo tengo a 2 chicos y una chica localizados que vienen con un ligue diferente cada vez. Toma. Y dejan de venir. O sea, están viniendo de repente, pero hay alguno que le he conocido ya como 7-8, ¿eh? 7-8. Deja de venir, luego vuelve. Cuando lo saca ya no vuelve más, ¿no? Bueno, encuentran el amor, dicen, pero el amor se les escapa, ¿sabes? Porque el amor se escurre entre los dedos, es así. Y lo acaba encontrando en las noches, que es un plan muy bonito para, mira, vamos a ir a ver. Ah, bueno. Y en Córdoba también, hace unos años, Héctor promovió junto con la universidad un festival de narración oral que fue en la calle, se desarrolló durante una noche, estuvo Alexis Pimienta si no recuerdo más, y otros 2 compañeros de... Sí, Nieves Pérez y Mariola, sí. Una noche de verano con mucho calor, pero con un gran público, recuerdo, y bueno, era una experiencia muy... Sí, yo lo recuerdo. Era muy impactante en el escenario, bueno, fue Puerta del Puente, Casa Árabe, nos movimos, pero Puerta del Puente era como muy espectacular, ¿no? Estaba sí, allí sí, justo a ellos debajo del acceso de la puerta y fue sí, mágico. Sí, sí, fue muy mágico, ¿eh? Fue muy mágico también. Hicimos los cuentos por las esquinas y entonces iban los músicos, cantaban mientras la gente venía. Es que eso es la otra cosa que tiene el oral, que es que lo tienes siempre para disparar, ¿sabes? Lo tienes preparado, está ahí. Uno no necesita nada. Lo lleva en la cabeza y ya está. Te vamos a seguir viendo por Córdoba. ¿Tus planes de futuro? Sí, yo seguiré viniendo a Casa Árabe, seguro, porque la colaboración con ellos, vamos, es súper cordial, súper buena. Y yo estoy encantado de venir, me encanta. Y cada vez me gusta más por eso, porque se está haciendo un público y eso es muy, muy bonito. Así que el día 13 de mayo, no se sabe la hora, porque con estos rollos, pues uno no sabe. Hoy ha sido a las 6, pero lo normal es que sea 7:30, 8, por ahí. También en Casa Árabe, ¿no? En Casa Árabe, sí. Y luego siempre tenéis, esto lo tenéis en Instagram, lo tenéis en Facebook, tiene su blog, podemos seguirlo, y ahí él va poniendo sus trabajos y sus, porque se mueve mucho. Sí. Todo lo que hago, que ahora tengo en teatro en Madrid, tengo como 6 funciones semanales, está muy bien. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Que trabaja nada más que tú? ¿O qué? Nada más que yo, eso me dicen, pero me ven y me dicen, pero... Pero qué hombre más artista, eso cómo puede ser, mira, ¿no? Fíjate, pero bueno, es verdad que también yo lo voy a atracar un poco y le voy a pedir a Héctor que nos haga una breve muestra también, de algo para que, bueno, pues para que nos quedemos con este buen sabor de boca y agradecerle mucho su visita. Venga, un cuentín de las noches breve. Mirad, en Las Mil y Una Noches hay mucho personaje que aparece de manera recurrente, como los Simpson, ¿eh? Entonces el califa Harun al-Rashid siempre está Mesrur, que es el portal Fange, están varios. Y hay uno que yo le tengo un cariño muy grande, que es un poeta que existió realmente, que se llama Abu Nawas. Poeta libertino, homosexual, que le pasa de todo, que siempre tiene la palabra precisa, es capaz de inventar la realidad, que eso es muy hermoso, pero se hace viejo. Y lo lleva un sobrino que tiene, que es guapo, con una sola ceja, que es un detalle de belleza de Las Mil y Una Noches absolutamente exquisito, y le lleva al sobrino, a Abu Nawas, lo lleva al médico, y el médico lo mira y le dice, tiene usted que dejar el vino, y entonces Abu Nawas dice, vale, y el médico le dice al sobrino, tú te encargas de que este no beba vino, esto es muy moderno al fin, ¿no? Entonces salen del médico y el sobrino le lleva a Abu Nawas a casa y el sobrino está inquieto porque tiene que marchar y Abu Nawas le dice, márchate, vale, pero le cierro por fuera para que usted no me la líe, y Abu Nawas dice, lo que quieras. Entonces el sobrino sale, cierra por fuera, y nada más que sale el sobrino, Abu Nawas abre de una trampilla y saca un aguamanil y una copa transparente y se está sirviendo el vino y a punto está de beber cuando la puerta se abre. Entra el sobrino. Cuando lo ve el sobrino al Abu Nawas a punto de beber, le dice, ¡tío, qué está usted a punto de hacer! Y Abu Nawas, ¡no! ¿Cómo que no? ¡Está usted a punto de beber vino! Y Abu Nawas dice, ¡no es vino! ¿Cómo que no es vino? Dice el sobrino, ¡no es vino! Dice él, ¡es agua! Lo que pasa es que al verte entrar tan hermoso y tan cejijunto, se ha ruborizado. Héctor Urien, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Mucha suerte en el futuro. Estamos pendientes de ti. Muchas gracias. Ha sido un placer, Dai. Y nada, y en mayo te esperamos. No, y yo te visitaré en Lavapié. Omar, eso espero. Sí, y no te vayas. Vamos a seguir hablando nosotros. Que siga la música. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.